Dicen que hay cuentos que empiezan con un érase una vez, pero el mío empezó el día en que miré tu forma de ser. Tienes la valentía de emular cuando el mundo pesa de más, el corazón puro de bella que ve belleza donde nadie más la da. Como Rapunzel iluminas mis noches cuando todo parece oscuro, y como jazmín no sigues caminos si no son fieles a lo que sientes tú. Tienes el alma libre densa, aunque a veces te dé miedo mostrarla, pero cuando decides ser tú misma no hay invierno que pueda pararte. Y yo sin corona ni castillo te prometo amor de verdad, no dragones, no hechizos, solo quedarme incluso cuando duela más. Eres el sí que diría Cenicienta sin necesidad de huir a medianoche, porque contigo el tiempo se detiene y cada segundo vale el doble. Si el mundo se rompe